Ja, Mann, Ehre. Na, wer? Wer? Ah, hier. Programa número. Dímelo tú. 19. 19, sí, señorita. 19. Bueno, yo soy Pablo Valibrea. Os doy la bienvenida a esta casa muy particular. Iba a decir casa de locos, pero bueno. ¿Tú qué dices, Bici? ¿Estamos un poco locos a veces o no? No. ¿No? ¿Y tú? A mí sí. ¿Tú estás un poco loco a veces? Estás de loco. Estamos arreglados. Bueno, es lo que tiene. Estamos ya con ganas de que llegue la Navidad, ¿verdad? Sí. Ha hecho unos días muy raros, ha llovido mucho, ya va, a veces hace frío, otras veces hace calor. Por la noche, como tengo tanto frío, que cuando llego a mi casa, me pongo el pijama y me pongo la bata. Bici, ¿tú de dónde eres? De Lorquí. ¿Y en Lorquí hace frío? Hace un montón. Ajá. ¿Y Diego, tú de dónde eres? Yo, Rincón de Benicornia. ¿Y en Rincón de Benicornia hace frío ahora por las noches? En calle de la noche. ¿Te tapas bien o qué? Estoy pelota Ok. Una cosa, Diego. Hoy vamos a hacer una cosa que nunca antes hemos hecho en la radio de Asido. Acércate conmigo al ordenador, porque muchas veces yo digo los contenidos, ¿verdad? Pero aquí tenemos una serie de contenidos grabados y va a ser Diego el que nos diga qué le apetece que haya en este programa. Él elige. Diego, en este programa, ¿qué te apetece? ¿De qué te apetece que hablemos? ¿Te apetece que hablemos, por ejemplo, de cine? ¿Te apetece que hablemos de videojuegos? ¿Te apetece que hablemos de las prácticas? ¿Te apetece que hablemos de televisión, de deporte? ¿De qué quieres que hablemos hoy? Cine. De cine. Muy bien. Pues en este programa vamos a meter unas cuantas noticias de cine. ¿Qué más te apetece que metamos? ¿Trayecto? Ajá. Roma, De los Simpsons no tenemos nada ahora mismo grabado porque lo hemos puesto hace poco y de 300 también hemos hablado. Pero bueno, todo va en esa línea. ¿Quieres que metamos un poco de televisión? ¿Quieres que metamos un poco de música? ¿Qué quieres que metamos? Música. Música. Mejor. Bueno, pues Diego hoy elige y nos quedamos con que quiere un poquito de cine. Quiero un poquito de música. ¿Y por lo demás qué? ¿Metemos un poquito de cosas de Asido? Hace poco los compañeros se fueron al piso de Asido. ¿Te gustaría escuchar cómo les ha ido? Piso con la mamá de hija. Pues vamos a escucharlo también. Si os parece, Bici, ¿te gustan los contenidos que ha elegido Diego? Sí, me gusta. Ok, pues comienza... El Alario de Asido. Programa número... 19. Bien. Hola, me llamo José Luis. Y yo me llamo José Antonio. El martes por la tarde nos vamos al piso y ahí que estamos a hacer una tarea y hacer limpieza, sacar la ropa, también a fregar los platos, también a ducharnos nosotros solos y poniendo la mesa, quitando la mesa y más cosas. Yo saco el piso. A mí me ha gustado la experiencia ir al piso. Con tres compañeros y con un chaval que está en casilla, Gabriel. Y me ha gustado la experiencia de lavar la ropa, fregar el suelo y limpiar los baños, lavar la ropa, limpiar la mesa y luego por la noche hacemos cada uno almuerzo. Y me ha gustado de todo aquí. Quiero repetir muchas veces. Y me ha gustado y los monitores también están ahí, vigilando a todos. Y el miércoles y por la tarde nos fuimos a Mercadona a comprar cosas que necesitamos comprar. Tenemos que comprar frutería, verdulería, carnicería, de allí. Y luego de allí, el miércoles había hamburguesa, puré de patata y también menestra, con atún. Y yo cené filete de cortar tomate y de todo de allí. Pues, y yo he hecho también cortar la patata, cocida. Y también el viernes por la noche nos vamos a salir a cenar fuera. Y son tres compañeros y uno de casilla. Se llama Gabriel de Casilla y ha juntado todo del grupo de al piso Murcia y al piso de Casilla. Está Virginia, está más compañeras y también nos fuimos a cenar fuera a una telepizza. Yo me tomé hamburguesa de pollo y una patata de luz y una Fanta naranja y bailé un poco de mi música. Yo uno saco gana, yo pizza. Yo te digo, me comí el menú completo con varios patatas de John Campbell y el menú de pan de hamburguesa con pollo y la bebida de la Fanta de limón. Y también vi el partido de tenis, pedió David Ferrer, pedió que ganó otro, que ganó otro. Una cosa, chicos, ¿vosotros tenéis ganas ya de volver a casa o no? Sí. Yo sí. Pues yo también. ¿Pero qué os ha parecido? ¿Lo habéis pasado mal en el piso o os ha gustado la experiencia? Me he encantado. Me gusta el piso. Yo con mi experiencia. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. Y bueno, ¿os gustaría repetir en un futuro? En diciembre nos vamos otra vez. Uh-huh. Sí, otra vez. Ok, vosotros en vez de 4 días, que es lo que habéis estado ahora, por ejemplo, ¿seríais capaces de estar 2 semanas? ¿Os imagináis 2 semanas fuera de casa? Sí. ¿Tú serías capaz? Yo sí. Pues yo digo también. Una cosa, ¿vosotros llamabais de vez en cuando a vuestra familia? Sí. Ajá. Yo sí. Yo he llamado por casi 3 veces por la noche. Claro, por la noche para decirle que estabais bien, ¿no? Dos. Ajá. Dos. Ok. ¿Y vuestros padres qué os dijeron el sábado? Bien, y hacemos desayuno y los padres están contentos. ¿Qué te dijo tu madre? Esto. ¿Aló? ¿Te dio un abrazo? Sí. Pues mi padre está mucho feliz conmigo. Ajá. ¿Creéis que están orgullosos de vosotros, de veros tan mayores y en el piso y funcionando así solo? Sí. Ajá. Sí. Yo también. ¿Os gustaría decir algunas palabras para las profesionales de ASIDO que han estado vosotras, con vosotros, las monitoras? Ah, sí. Pepi es una profesora de piso. Y te digo, Pepi, eres muy guapa, eres simpática, eres muy buena trabajadora y que siga así, nos vamos otra vez al piso. Nuria es otra compañera de Pepi, es una otra compañera. Nuria, lo mismo de Pepi, eres guapo. No, eres guapa, simpática, eres muy buena trabajadora y que siga así, nos vamos otra vez. Adiós, guapa, los dos. Me he escuchado los dos monitores. Una es la monitora de Pepi de la vivienda y otra también la compañera de Pepi me ha gustado y ellos hace caso a los tres menos yo y me ha gustado la experiencia. Yo quiero repetir 2 semanas antes que empiece la Navidad, por ahí. Y lo quiero estar 2 semanas, de viernes a jueves, y los sábados salgo de casa. Bueno chicos, pues ya nos iréis contando qué tal vuestras próximas aventuras dentro del mundo este del camino hacia la autonomía en el piso y eso. Pero bueno, hasta aquí, nos quedamos con muy buen sabor de boca. Ahora nos despedimos. Ostras, que se ha olvidado. ¿Qué se te ha olvidado? Que vi el partido de España. Bueno, ¿ganamos o qué? Sí, ha ganado. Claro. Muy bien, muy bien. 5-1. Bueno, pues otra buena excusa para cerrar con buen sabor de boca. Nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Lorena. Y yo me llamo Andrea. Y voy a hablar de mi CPI-1. Bueno, yo soy Pablo y os voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué es el PCPI? Pues CPI-1 es para hacer las camas en el hotel. Pero es un curso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se aprende en ese curso? Ahora servilletas. A doblar servilletas, ¿qué más? Y las toallas. Ajá. Vamos a aprender a trabajar. Vaya a tener 2 profesores, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pablo y Cari. Bueno, ¿qué te va a enseñar Pablo? Inglés. ¿Y formación? Precisional. ¿Y qué os va a enseñar Cari? Cari nos va a enseñar cosas de trabajar. Pero formación básica. Inglés, matemáticas, lengua. Matemáticas. Ok. Bueno, más cositas. ¿Cuántos compañeros somos en el PCPI? Lorena, María, César, Jonathan, Jorge, José Antonio Guillermo. Y yo. Ajá. Bueno, y habéis dicho 2 nombres que no nos suenan. María y César. ¿Quiénes son? los compañeros que ha venido. Y bueno, ¿qué me podéis contar, por ejemplo, de César? Porque estaba en los desayunos que estaba echando nosotros. ¿Pero quién es César? César es un compañero, normal. ¿Es alto, es bajo, feo, guapo? Guapo y harto. Ajá, ¿y le gusta trabajar o no? Sí, le gusta mucho trabajar. ¿Qué me puedes decir tú de César? Pues es simpático y lo quiero mucho. Ok, también está María, que es de Lorca. Cuéntame cosas sobre María. Pues María es simpática y también es alegre y la quiero mucho. Y yo también. Me gusta todo con María y ayudar y enseñar las clases que hemos estado con el CPI-1. Ok. De momento llevamos 4 días porque empezó el lunes. Hoy estamos grabando esto un jueves. Y claro, ya hemos visto un poquito algunas cosas. Por ejemplo, que para limpieza nos vamos a poner un uniforme, ¿verdad? ¿Cómo es el uniforme? Azul arriba y abajo azul. Y yo tengo uniforme que es azul también. Mi camiseta es azul y también pantalón azul. Y mis zapatos, los flecos, son blancos, que tiene mi nombre. También decir que vamos a tener 3 asignaturas en formación profesional. Una que se llama alojamiento turístico. ¿Y qué es un alojamiento turístico? Pues es un lugar. A un lugar, dormir, comer, dinero. A ver, pero estás diciéndome palabras sueltas. ¿Qué es un alojamiento turístico? Pues comer, beber y pagar mucho. Bueno, veo que tenemos que reforzar algunos conceptos. Luego también tenemos limpieza, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en limpieza? Limpiar cristales. ¿Solamente? No, y hacer las camas. Lo de las camas lo vamos a hacer en alojamientos turísticos. Bueno, y también vamos a tener catering. ¿Qué es eso del catering? Comer, beber y dinero. Y cuesta dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver un montón de cosas, vamos a ver temas y también vamos a trabajar. De momento, lo que hemos visto, ¿os gusta o qué? Sí, a mí también. ¿Creéis que va a ser fácil o difícil? Difícil. Ajá. Fácil. Bueno, veremos a ver, ya sabéis que cada trimestre vamos a tener exámenes. Sí. Y también vamos a hacer ejercicios y os vamos a poner la nota. Es una cosa que va a haber que ponerse las pilas. Ya. ¿Algo más que queráis decir del PCPI? Ya está. Yo sí. ¿Qué? Que quiero que me saque un 10 y que me guste y que haga bien la cama. El que saque un examen bien se va ese pedido que haga Catri en el torrente. Bueno, pues a mí también me gustaría que sacaseis buena nota y ya sabéis que todos los que aprobéis pasaréis a la siguiente ronda, a segundo, y si todo va bien iríais a hacer prácticas en el torrente. Decir, no obstante, que en primero también vamos a hacer práctica. Vamos a ir a un sitio que se llama el Centro de Cualificación Turística, donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el hotel. Ya lo iremos contando aquí en la radio de Asido, pero de momento vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y vamos a hablar de PCPI 1. Me llamo José Antonio. Vamos a hablar de PCPI 1. Bueno, vamos a hablar de PCPI, lo que estamos haciendo con Cali. Con Cali vamos a hacer formación básica. Vamos a hacer matemáticas, lengua inglés, naturales y cono. Y con Pablo vamos a hacer alojamientos turísticos. El recogedor de la escoba para bajar el suelo y limpiar. También tenéis compañeros nuevos. Contadme un poquito sobre esos compañeros. Vamos a hablar de compañeros nuevos, ¿vale? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? Se llama... ¿cómo se llama? Tese, María y... ¿Cómo son? Son guapos, guapas. Son más buenos esas. Bueno, María y César han venido este año, pero no se queda a comer. Se va a comer a sus casas. Pero solamente viene por la mañana, todo el día. Ellos son, un César es de Puente Tocino, María es de Lorca, y bueno, José, de momento lo que llevamos visto, ¿qué te está pareciendo? Sí. ¿Te parecen cosas fáciles o difíciles? Muy fácil. Ajá, ¿y los ejercicios que hacemos, por ejemplo, conmigo, te gustan, te gusta el trabajo? Sí, mucho. Ya sabéis que esto es un curso que es para mayores. Vale. ¿Vosotros cómo os sentís? Os estoy muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Me. Decid también que en primero, posiblemente a mitad del mes de diciembre, vamos a empezar a ir a un sitio que se llama Centro de Cualificación Turística. Y ahí vamos a hacer prácticas en dos aulas que parecen habitaciones de hotel. Entonces, el trabajo del hotel lo vamos a hacer allí. Ahí. Además, decir que también los jueves va a venir una mujer a ayudarnos también y a apoyaros en las tareas que hagáis. De hecho, hoy hemos estado con ella. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, Cali. Cali. ¿Y cómo es Cali? Es guapa, es buena. Ella ha sido maestra en el colegio toda la vida, sí. Y ahora a los 60 se ha jubilado. Pero ella quiere seguir ayudando a la asociación y quiere echarnos una mano. Entonces, pues nosotros encantados, ¿no? Sí. ¿A ti, por ejemplo, la has visto? ¿Te gusta cómo trabaja ella? Sí, es muy buena trabajadora y trabaja con nosotros. Ajá. Y bueno, nosotros de momento ya tenemos un uniforme, ¿no? Sí, tenemos la camiseta azul. Y los pantalones largos azules, ya está. ¿A ti te gusta cómo queda el uniforme? Sí, mucho. Vamos guapos, ¿no? Vamos guapos. Muy bien, muy bien. Ya sabéis que eso lo vamos a utilizar sobre todo cuando nos pongamos a limpiar o cuando vayamos a hacer prácticas. Vale. ¿Vale? ¿Más cositas que queramos comentar? Pues que vamos a tener exámenes, que tenemos que ponernos las pilas, estar muy atentos en clase, ¿verdad? Sí. ¿Qué? La pila me voy a poner enseguida para... La pila lo tengo aquí en la cabeza. ¿Ok? Que voy a trabajar más y voy a sacar la buena nota, que voy a sacar un 9 sobresaliente. Y nada, enseguida empezamos. Hoy hemos visto el tema 0, que es el tema de introducción. Y ya la semana que viene empezamos con el tema 1, de alojamientos turísticos, viendo un montón de cosas nuevas. Vale. Así que... cosas nuevas, ejercicios chulos y aprender mucho. Sí. ¿Algo más que decir? No. No. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Me llamo Antonio y yo voy al curso de Isa. Hola, me llamo Isa. Y vamos a hablar PCPI 2, porque ha empezado. Bueno, ha vuelto Irene con nosotros y esta mañana con Isa estaban brincando. Esta mañana hemos tenido por y la Isa que están brincando el tema. Y luego el jueves que viene nos da la pista para trabajar. Y luego con Graphi, ¿sí?, estamos aprendiendo de Cátiri, porque vamos a hacer la práctica en Torrente. En Torrente. Y tenemos que aprender a limpiar la mesa y poner la mesa y también quitarla. Bien. Bien, bien. Escucho. Y después. Y después. Me ha dicho Graphi que lo bajamos, que Graphi lo aplica para guardar los guantes. Y también la bayeta. Y lo aplica que tenemos que secar los guantes, que sea seco, y tenemos que guardar. Y también la bayeta. Antonio, ¿qué bayeta tenemos que limpiar la mesa? La para amarillo. Muy bien. Tenemos que coger la bayeta amarillo para limpiar la mesa. Poco a poco, que Graphi lo aplica más cosas. Por ejemplo, mañana tenemos limpieza. Sí. Pues que Graphi lo aplica todo. Y empezamos a trabajar y mañana que tenemos con ella, mañana. Por. No, por hoy. Hoy. Y mañana. Mañana. Deporte. Deporte y después. Informática. Esto. Deporte y informática tenemos mañana. Entonces. Sanda. Y tenemos que poner sanda para mañana. Vuelta a gallo, si lo hacemos deporte o no. Y nada, estamos aprendiendo cosas y luego es ir a mamá y a la plática, hacer muchas cosas ahí en Torrente, poner la limpiar la mesa, quitar la mesa. No guardo la copa. Graphi va aplicando cosas para que nosotros y luego tenemos que estudiar y también tenemos examen con Graphi y con Isa. Y va aprendiendo más cosas. Muchas cosas. Y por ejemplo, Antonio, si Isa pone examen de inglés, por ejemplo, la de los colores, ¿no? Sí. Y cada color, y tiene que decir tú, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el color de inglés, no? Sí. Eso es fácil también. También tenemos que decir inglés, el tiempo, todo eso. Mira, los lunes tenemos con Isa, tenemos sociales y matemáticas. Y los martes tenemos ciencias naturales. Y miércoles tenemos lengua y también inglés. Hoy for y mañana deporte, informática, infografía. Tenemos los lunes Cátiri, los martes Cátiri también, miércoles hotel. Y jueves que hoy tenemos Cátiri y mañana limpieza. Y así vamos aprendiendo más cosas, pero nueve. Primero vamos nosotros tenemos un libro, tenemos que repasar todo y luego Grofi me da más temas nuevos para aprender más cosas. Bien. Pero también tenemos examen con Grofi. Sí. Y entonces ya, pues, nada. Entonces ya no me voy a despedir. Adiós. Adiós. Jorge. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de Cartagena. Hola, me llamo Bici y le voy a hacer una cuarta pregunta. ¿De quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Cartagena. ¿Y a dónde está Cartagena? Cartagena. Agua. ¿A dónde está Cartagena? Cartagena. Pues Cartagena, seguro que está. Está muy lejos de Alicante, Madrid, por ahí. Y fuimos a las 9:30 por ahí. Cartagena está en Murcia. En Murcia. Y es la segunda ciudad más importante de Murcia. Y luego está Lorca. Pero Cartagena está cerca del mar. Sí. Y está a unos 45 minutos, más o menos, de aquí. ¿Cómo fuiste ya a Cartagena? Pues fuimos. El autobús. A las 9:30 por ahí. ¿Qué museo fueron? Pues el museo primero hemos ido a museo de prehistoria, a prehistoria de hemos visto un vídeo. No, primero hemos participado a la de a los botones para que se vea la luz. Hay una pelota que la luz lumbra de color azul, verde, amarillo, y eso se trabajaba hacia abajo, se trabajaba como viendo bajo el agua. De los dos museos que había, Jorge, ¿a ti cuál te gustó más? ¿El del agua o el de la prehistoria? El de la prehistoria. ¿Por qué? ¿Qué había allí? Había fósiles, había huesos. ¿Y ir a los museos es aburrido o no? ¿O es divertido? Pues es muy divertido porque después de eso hemos ido a ver el Vasco era grande. Uh-huh. Y ya está. Jorge, ¿a ti ver los museos te parece divertido o aburrido? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta conocer más cosas o qué? Ah, sí. ¿Qué compañeros fueron? Pues compañero Jorge, yo, Jorge, Ana, Paula. Mi hermana, mi hermana Carmen, la Belén, la María Carmen. No, la María Carmen no fue. Fue mi hermana, la Belén y dos chicas de mi historia. Ana y otra. No me acuerdo, ya está. ¿Y lo ha pasado bien? Si me lo pasó bien, sí. ¿Fue a Andalucía? Fuimos con ella. Y hemos hecho caso siempre a ella. ¿Y ha comido algo? ¿Yo? Ay, el pan. ¿Y de bebé? ¿De pan qué? ¿Un bocadillo? Un bocadillo. Vamos a decirlo bien. ¿Y de qué era el bocata? ¿De qué? ¿Pero y qué más? Lleva jamón, lleva queso, jamón, salchichón. ¿Qué llevaba? Jamón. ¿Estaban buenos? Sí. ¿Y de beber? Me falta. ¿Y tú qué comiste? ¿Qué? ¿Qué comiste? Pues comí. Yo me he traído dos bocadillos de jamón. Jamón serrano. Con queso y otro bocadillo para el otro bocadillo para almuerzo y el otro bocadillo para comida y el plátano, el zumo y el agua y mi monedero, porque primero hemos ido a hacer participantes al museo. Es que hemos visto un vídeo de museo bajo el agua, porque hay piezas y hay cajas ahí dentro que se destruye como se trabajaba en personas que se pone una cosa detrás de la espalda, la caja. Y por aquí un tubo para respirar. ¿Hacía frío? Sí, bajo fondo el agua. ¿En Cartagena hacía frío o no? Poco. ¿Hacía frío, Jorge? Sí. Oye, ¿Cartagena es bonita o no? ¿Viste también un paseo por la ciudad? Sí. ¿Viste el puerto? ¿Y había, viste algún barco allí o no? El barco también. ¿Cómo eran? Enorme. ¿Enorme? Ok. Bici, ¿a ti te han dado ganas de ir a Cartagena de excursión? A mí sí. Pero no me llevaron. Bueno, es que era del servicio de ocio. ¿Os gustaría volver a Cartagena? Sí, porque ese pueblo. Es que tengo una tutora del año pasado del colegio de Luis Vives. Mi tutora se llama Salomé. Salomé vive en Cartagena. Es que mi tutora, Salomé es de Puerto de Cartagena. Salomé me llamó a mí cuando ella quería verme, pero no fue a verme. Y está. ¿Lo repetimos? Sí. Lo repetimos. Hasta seguir este programa, Pablo. Adiós, Pablo. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar del golf. Me ha gustado mucho el golf. Y mi compañero que ha ido a Oregon son Abraham, Aurora, José Ramón, Mar Ángeles y el jefe Nicolás y yo. No, y también está Pablo Capillo. Ellos juegan bien, pero yo hago más fuerza. Y también en el campo de gol tenemos que practicar, lanzar la pelota, el palo a la pelota, ir a los campos, hacer tiramiento, y hacemos tiramiento, y va para el profesor, le dice, tenemos que calentar bien, pero tenemos que mirar la pelota debajo, imposible de la cabeza. Y de allí manejamos bien los palos y los otros palos tenemos que hacer ahí otro campo, el azar suave, presión guardia hoyo, y me ha gustado mucho y lo sabe, y la tropa no ha puesto tanta bambo deportivo y ellos no tenían equipación para cada uno. Cada uno tiene Abraham, Aurora y Monagra. Y yo tampoco, yo no tengo equipación de gol. ¿Cómo es la equipación de gol? Yo no he tenido. ¿Pero cómo es? Yo tengo la misma tropa, pero equipación no tengo. José, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿El golf, ¿es con fuerza o sin fuerza? Primero, tengo que llegar a la práctica de campo, lanzar con más fuerza. ¿Y es precisión también o es maña? Es manía. Por ejemplo, manía es lanzar la pelota con más fuerza. Para que mete lo haya. ¿Y tú cómo se te da bien el swing? Bien. ¿Se te da muy bien? Sí. ¿Has metido alguna pelota en el hoyo? Sí, con los cuatro hoyos. En los cuatro, pero a la primera. La primera fallé. No es fácil, ¿no? Sí. ¿A ti qué te... lo del el swing este, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace exactamente? Eso, tengo que lanzar suave. Tengo que manejar el palo, hacer suave y tengo que... Tengo que meter las cuatro hoyas. Oye, ¿las pelotas son grandes o pequeñas? Uno son grandes para meter a lanzar la práctica del campo. ¿Y los palos son medianos, grandes, pequeños? Había, primero grandes, luego para irnos a unos torneos tengo que lanzar con más fuerza. Y otro campo es manejar y meter con los cuatro hoyos. ¿Cuántos hoyos hay en el campo de Alto de Real? Hay cuatro. ¿Cuatro? Y ahora te digo, en el torneo, cuando nos fuimos, había muchos hoyos. Habían 18, ¿no? Sí. ¿Tú cuántos golpes metes la pelota? ¿En dos, en tres, en uno o en cuatro? Tengo que meter muchas veces. Hasta cinco, ¿no? Hasta 10 segundos. ¿Y tú, en eso, en el golf, cuando le das 10 veces, ¿y tú en qué punto quedaste en el torneo? En el torneo tengo que participar bien. Sí, pero ¿qué puesto quedaste? Yo te pongo en el puesto de Maduro. Sí, pero ¿qué puesto quedaste? ¿Primero, segundo? El primero. ¿Primero? ¿Con cuántas dianas? Con mucha. Lo que dice el profesor, yo que lo hago yo allí. Y también se necesita un poco de precisión, ¿no? Sí. Porque el gol también, aunque tenga fuerza maña y precisión y tenga eso, necesita mucha precisión, ¿no? Sí. Y depende del viento, ¿no? Sí. Había y había un campo cubierto para que no llueva, sino que ir lanzar cada hoyo con los palos y con la pelota. ¿Había un hoyo como una especie de molino? Sí, había una cabaña con una capa que no quería a calentar bien y lanzar la pelota. Y lo de molino ese, aquí es muy difícil meterla. Sí. El molino. Sí, tenemos que. Había. Ahí. En el torneo había chileja. Pero tenemos que. Había castillo. ¿En el torneo había una especie de molino? ¿De molino ese que daba huerta? No. ¿Qué maquetas habían para meter el hoyo, para meterlo en los hoyos? Había una bandera con los hoyos. Sí. Cada uno ahí. Había cosas como yo qué sé, como una caseta, como algo así. No, caseta no. ¿No había caseta ahí en el golf? Sí, había una caseta. Una caseta, yo qué sé, un molino. Algo diferente. En la reunión de gol no hay. ¿No hay? No. Pero había una cabaña con la capa. Ahí me llevo. Y había. Hay uno que se llama Álvaro. El dueño de bar. El dueño, el encargado de gol, el que os da los palos, ¿no? No, encargado es. Pablo, el profesor. Sí, pero el que os da los palos, el encargado que os da los palos, antes que cuando llegue el profesor, yo dije, venga, coge los palos. No hay un encargado siempre que os da el tamaño de los palos. Sí. Claro. Bueno, ¿qué te está pareciendo entonces la experiencia del golf? ¿Está mereciendo la pena? Sí, bien. ¿Estás contento? Sí. Muy bien. Ya sabes que de momento. El hacer golf los martes por la tarde ha hecho que solo puedas participar en la radio cuando llueve, pero ya estamos intentando encontrar una solución. Y luego lo encargado ha dicho, el próximo martes que no llueva, porque tenemos que irnos para allá para llegar el golf. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Irene y voy a hablar en la radio de Asido de David Bimber. Él es guapo y me gustan las canciones que cantan. ¿Qué canciones te gusta? Bulería. ¿Hay una canción preferida que te guste más? Corazón Latino. Pero ¿cómo lo lleva? Rizao. ¿Y te gusta cómo baila? Sí. ¿Tenía un licor en tu casa? No. Entonces te gusta, ¿no? Sí, me gusta. ¿Te gustaría tener un CLR, eh? Sí. ¿De qué color son sus ojos? azules. ¿Y sabe qué ropa lleva? No. ¿Y te gusta su voz? Sí. ¿Te debería cantar una canción, eh? Sí. ¿Qué canción quiere? ¿Qué canción quiere que cante? No lo sé. ¿Tú te atreverías a cantar alguna canción suya? Sí. ¿Cuál te atreves? A ver. Bulería. Venga, a ver cómo es la canción. Bulería, bulería, más te quiero cada día, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, más te quiero cada día, del que vivo enamorado desde que te vi. Bueno, Irene, pues nada, muchas gracias por tu recomendación musical de David Bisbal, por contarnos ahí la experiencia. Sí. ¿A ti, por ejemplo, te gustaría conocerlo en persona? ¿Tú qué le dirías a David Bisbal si lo conociese en persona? ¿Qué te gustaría decirle a David? ¡Qué guapo! Ajá. ¿Te gustaría, por ejemplo, que te firmase un disco o una foto? Que me firmase un disco, por ejemplo. Un disco. ¿Y te gustaría sacarte una foto con él? Sí. Ajá. ¿Dónde te gustaría colocarla? Pues en algún sitio. ¿Ahí en tu habitación, por ejemplo? ¿En tu casa? En mi casa. Ajá. Por ejemplo. ¿Y si te dieran a elegir, qué preferirías? ¿Conocerlo o ir a un concierto de Bisbal? Conocerlo. Ok. ¿Tú eres fan de David Bisbal desde hace mucho tiempo? Sí. Uh-huh. Desde hace tiempo, sí. ¿Tú de pequeña veías Operación Triunfo o no? Sí. Ajá. ¿Y tú tienes algún disco suyo en casa? No. Ok. Entonces, ¿tú cómo conoces su música? ¿De la radio? ¿De verlo en internet? De la radio. De la radio. Ok, ok. Sí. Bueno. Pues nada, ahí queda la recomendación. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de Lil Jon. Bueno, ¿quién es Lil Jon? Es un cantante. ¿Y qué tipo de música hace? Need for Speed. ¿Need for Speed? ¿Qué es Need for Speed? Son coches tuneados. Es un cantante que pone su música en un juego de coches tuneados, ¿no? En Need for Speed. Sí. ¿Y qué tipo de música hace? ¿Esto es de rock, de rap, de música clásica? Son de música de rapero. De rapero. Ok, ¿y esto en qué juego de Need for Speed lo has descubierto? De mi ordenador de PC. Ajá. ¿Y cómo es la música de rapero? A ver, ¿este en qué idioma canta? Canta dos más y canta otro más. Ajá. ¿Pero canta en inglés o en español? Mucho en inglés. Ajá. Y bueno, ¿tú has mirado alguna foto por internet para decirnos cómo viste, qué ropa se pone y cómo es? Ah, sí, que lo he visto. ¿Cómo es? Es un chico guapo. Uh-huh. Que lleva un collar, se lleva como es Lil Jon, se llama la camiseta lleva color negro, su collar es muy largo, es collar de oro, tiene sombrero, tiene unas gafas. ¿Sombrero de vaquero o tipo gorro de rapero? los gorros de rapero. Bueno, decir que este hombre ha hecho colaboraciones, como has dicho, con un montón de gente. Tenemos, por ejemplo, que ha hecho cosas con, como has dicho, con, ¿cómo se llama? Con el tipo este, con el Kata. ¿Te acuerdas de Kata? Ah, sí. De hecho, de Calle 8. Sí, sí, sí. También con un tal Sensato del Patio, Black Point. También ha colaborado con Pitbull. Ah, sí, también, también. Con R. Kelly, con Mario. Y bueno, la música de este hombre, entonces, ¿has visto alguno de sus vídeos? Yo he visto ese, sí. Pues ya sabes que si quieres ver más, te vas a www.youtube.com, pones Lil Jon y a ver cómo son sus vídeos. ¿Qué suele salir haciendo en los vídeos? Pues hay muchos hombres y también están bailando mujeres también. Decir que este hombre, además, antes de ir, de funcionar como un artista independiente, trabajó en un grupo que se llamaban los East Side Boys y sacaron, pues, estoy viendo, 7 discos, pero luego ya ha sacado en solitario en 2010 Crank Rock. Bueno, Lil Jon, ahí queda esta música que tú has descubierto gracias a Need for Speed, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Algo más que decir? Sí. Pues que me gusta mucho Lil Jon. Tiene sus dientes también. Que me gusta mucho esa canción. Yo quiero ser de mayor con mi... Lo mismo de Lil Jon. Quiero ser de mayor como es. Y si la fiesta de mayo, año que viene, ese que va a venir a Alcantarilla. Te gustaría, pero está muy difícil. Ya sabes que estamos en crisis y seguramente no hay dinero para traer a Lil Jon. Pero bueno, de esperanzas también se vive. Ahí queda, no obstante, tu recomendación de música de rap en inglés, Lil Jon. Sí, y una nota, voy a dar un 10. Guapo, adiós. Cine. Me llamo Paula y voy a hablar de una película. Bueno, Paula, ¿cómo se llama la película? Mate necesita madres. ¿Te gustó? Sí. ¿En dónde la viste? Pues la vi en casa de Pastora. De tus abuelos, ¿no? Sí. Mientras que veías la película, ¿te tomaste algo? No. ¿No? ¿La película de qué trata? Pues trata de un chico que se llama Manolo. Manolo y sale en la película y un planeta que se llama Marte. ¿Y qué pasa en la película? Pues Manolo quería a su madre y tenía que buscarla por el planeta Marte. Te, ¿Te gustó? Sí. ¿La viste tú sola, con tu abuela, con quién? Pues la vi con los primos. Con tus primos, ¿no? Sí. Y tus primos tus primos se tomaron algo mientras que la veían. No. ¿Tampoco? Oye, vamos a preguntarle de qué va la peli, por curiosidad. Es que el nombre de la película, Marte necesita madre. Yo, cuando estábamos preparando la reunión antes de hablar, de ver lo que iba a hablar cada uno en la radio, digo, pero qué nombre es este. Y de hecho me lo ha tenido que decir varias veces. ¿Cómo que Marte necesita madre? Cuéntanos de qué va la peli. Pues va de un chico que se llama Manolo. Manolo y no quería hacer nada en casa. Y su madre ha sido la ratada. Y Manolo que va en su busca. Un planeta que se llama Marte. ¿Y a qué le dio el brócoli? Pues los alienígenas. Al gato, ¿verdad? Sí. Oye, eso es una de las escenas que aparecen en el tráiler que muestra un poco los problemas que tiene el niño a veces con su madre, por ejemplo, con el tema de la comida. Entonces, vamos de repente a hacer un pequeño ejercicio. ¿Vosotras tenéis alguna vez algún conflicto con vuestra madre por el tema de la comida? Por ejemplo, os dice, oye, Paula, hay que comerse el brócoli. ¿Tú alguna vez tienes alguna riña con tu madre por la comida o no? No. ¿Y tú? Yo, pues bueno, yo normalmente no tengo ningún problema para comer. La lechuga no me la como. ¿Y qué te dice tu madre cuando no te comes la lechuga? Pues me dice que me la coma, o si no, no como. Y por curiosidad, ¿os gusta el brócoli? A mí no me gusta. ¿Y a mí no? A mí sí me gusta el brócoli. Me gusta con caldito y me gusta también al vapor. Ahí luego le echa un poquito de aceite, un poquito de sal y está bueno. ¿La coliflor, por ejemplo, os gusta? A mí sí, pero no me da gases. Ah, bueno, yo creo que no entran a todos. ¿A ti te gusta la coliflor? No. ¿No? Bueno. ¿Por qué más cosas discutís a veces con vuestras madres? Bueno, discuto a veces con mi madre por cosas que le digo yo. Le digo, ay, que pesadilla de madre, por favor. Y a tu madre evidentemente no le gusta que le hable así, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Y tú, Paula, tienes alguna vez algún roce con tu madre? En plan, ¿que se enfada? No. ¿No? Está aquí poniéndonos cara de niña buena. Pero seguro, de hecho, todos tenemos algún roce pequeño de vez en cuando con las madres. ¿Alguna vez os ha dado ganas de mandar a vuestra madre a Marte? No, a mí no. ¿Y a ti te han dado ganas alguna vez de mandar a tu madre a Marte? Yo no. ¿Ni a tomar Fanta? No. ¿Habéis visto el anuncio ese de mándalo a tomar Fanta? ¿Qué va? Ok. Bueno. Oye, entonces, Paula, ¿la película recomendada o no? No sé. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues a mí me ha gustado. Me ha gustado. Planeta Marte. Ajá. Ana, ¿a ti te ha convencido para ver la peli? ¿Te gustaría verla en algún momento? Sí. Ok. Y mira, Paula, que le ha gustado el planeta Marte. ¿Tú, de lo que has visto, te llama la atención? Sí. Nada, el próximo viaje de estudio a Marte, ¿no? Sí. Cuando haya naves espaciales, si da el presupuesto. Pero bueno, ¿nos despedimos o queréis decir alguna cosa más? Bueno, nos despedimos, Paula. Vale. Adiós. Adiós. Me llamo Lor. Rayo, ese. Bueno, vamos a hablar de una película de Hulk. ¿Hulk es fuerte o brujo? Fuerte. Y. ¿Vuela? Bueno. No vuelo a hacerlo. Y hay un helicóptero, hay una mujer, ¿no? Y chica. Y ella lo conoce, Hulk, ¿sí o no? Sí. Y aquí por detrás, aquí se ve. Hulk transforma verde, ¿no? Rompe la casa. Rompe la casa. Y también la ciudad rompe la calle. Y también lo rompe los coches. Y también es bueno. Bueno. Malo o bueno. Malo. Hulk no es malo, es bueno. Cuidado. El Hulk tiene más por Ede. ¿Hul es alto o bajo? Hul y alto. Bien. ¿Y el pelo es negro o rubio? Rubio. Es moreno. Y también las calles están llenas de coches. Rompe el coche. Y Hulk levanta uno coche o dos coches. Juega el perro. Y también. Y también puede romper una máquina de dispara. La paratura. Y también es guapo o feo. Guapo. Pero ¿cuándo es más guapo, Clara? Cuando es un chico que no está enfadado. ¿Y es humano o cuando se convierte en Hulk? ¿Quién es más guapo, el chico o Hulk? El chico, Hulk. El chico, ¿no? Sí. Ok, ok. Oye, Clara, ¿y tú esta película cuándo la has visto? ¿La has visto en la tele? ¿Te has llevado el DVD? Oye, ¿y estas películas a ti te gusta verlas sola, con la mamá o con tu hermano? Mamá. Con la mamá. ¿Y a la mamá le gustan estas pelis o no? La casa. ¿Qué más cosas le podemos preguntar, José? ¿Lo mejor y lo peor? Pues lo peor es muy difícil. Para que no quiero romper en el helicóptero, ahí está la mujer, que no puede romper, si no está ella. Oye, ¿y tú, que te gustan mucho las chicas y eso, qué te parece la chica en esta película? ¿Es guapa o fea? Son muy guapas. ¿Es muy guapa? Ajá. ¿Y tú qué nos dices, Clara? ¿La chica de esta peli es guapa o es fea? Chica guapa. Ok, ok. Bueno, ¿la película entonces es divertida? Bueno, con la casa. ¿La película es divertida? Jugo y cine. Vale, vale. ¿Algo más? Sí, lo mejor que me gusta romper los coches y puede levantar 5 o 6 coches. Puede romper todo. Los coches, los camiones, el tren, la bici y de tú. ¿Qué nada más pedí? Se fue. Pues nos despedimos diciendo adiós. Espera. Dicho adiós a la casa. Muy bien. Hasta luego. Mi amor, no llego. Me ha terminado. ¿Qué es lo que se ha terminado? Andy Enjoy. El programa 19 de esta séptima temporada llega a su fin. Oye, Diego, ¿qué? ¿La próxima semana habrá programa? Mi mamá, sí. Pues hasta entonces, esperamos que os haya gustado, ¿verdad? Sí. ¿Tú te lo has pasado bien hoy? Sí, bien. Ok. Además, hemos hecho una pequeña pausa en la grabación para sacar unas cuantas fotos de nuestra maravillosa biblioteca de Asido. ¿Tú te estás llevando cosas de la biblioteca, Diego? Sí. ¿Qué te estás llevando? Con Wii está al churro. Juegos de Wii. Y han ganado con Opa. Ok. ¿Estás con el FIFA ahora? Sí. Bueno, pues es que sepáis eso. Que si tenéis una Wii, una Xbox 360, una Play, una Nintendo DS o simplemente queréis llevaros una película en DVD, en la biblioteca ha sido, podéis hacerlo. Yo me voy a ir a Zorro. ¿El Zorro te gustaría llevarte? Te digo yo. Pues ahí queda. Ahora sí, nos vamos a despedir. ¿Quieres darle unos consejos a los compañeros? A ver. ¿Beber qué? Con boca. Ajá. Y a correr. Ahí. Pesa. ¿Hacer pesas también? Sí. Madre mía. Entre correr y hacer pesas nos vamos a poner hechos unos toros. Bueno, bueno. ¿Algo más? No, no, no. Mira. A todos los niños le voy a papatío. Ajá. Y Antonio es tu padre, ¿verdad? Sí. ¿Os vais a ver el partido? Te voy a ir ahí. Bueno, bueno. ¿Y qué tal lo pasáis? Como sea un coche, me voy a llevar con taxi. Ah, bueno, bueno. ¿Pero lo pasáis bien o qué? Sí, oye. Oye, pues mira, seguid un poco aquí el consejo que da Diego. Y aprovechad para hacer algunas cosas con vuestros padres si os apetece. Hasta entonces, sed buenos, sed felices. Nos vemos en el próximo. Bye. Enjoy. Adiós.